Creo que es importante resaltar por mi parte que la línea de la contratación del personal de este ayuntamiento está intentando de llegar a todos los servicios de este ayuntamiento con independencia de la gestión del mismo. Bien, se ha explicado tanto por la concejal de personal como el concejal de deporte lo que es la nueva línea de contratación en el Patronato Municipal de Deporte. Todas las necesidades detectadas se van a hacer a través de ofertas genéricas. Nos gustaría ir valorando la incorporación de determinados perfiles con minusvalías para estas ofertas, un trabajo que iremos haciendo poco a poco. Y también, como es el caso de Básica, que como bien saben ya se trabajó por el Gobierno anterior una bolsa de trabajo relativa a la basura, y ya hemos mantenido los contactos con el gerente de la empresa para ver una próxima bolsa de trabajo relativa a la jardinería. Básicamente serían dos bolsas, una de peón y otra de peón cualificado para determinados trabajos extraordinarios que deben de tener un conocimiento especial. Informaros también que mantuvimos una reunión con Luis Guerrero Misa como arqueólogo del municipio, que estaba pendiente. El motivo de la reunión es que estaba pendiente y así fue autorizado por la Junta de Andalucía a seguir manteniendo una exposición en el San Juan de Letrán. Nos estuvo informando de la importancia de poder dotarnos en el municipio de una colección museográfica, un asunto que nosotros no hemos tomado con interés, que vamos a ver las exigencias que se nos solicita por parte de la Junta de Andalucía y los beneficios que tendría este ayuntamiento para ver si somos capaces o interesa en definitiva al municipio de Ubrique dotarse de esta colección. También creo que es oportuno informar que el 21 de julio también mantuve una reunión con el párroco de Ubrique, donde estuvo transmitiéndome sus inquietudes relativas tanto al patrimonio eclesiástico, las relaciones con las hermandades del municipio y también con Cáritas. Estuvo exponiendo los distintos asuntos de estas cuestiones y que, como siempre, pues y como una entidad más de este municipio, vamos a seguir manteniendo una colaboración por la parte que corresponda a este ayuntamiento. Como ya bien saben los grupos municipales, se les mandó por correo electrónico el protocolo que firmábamos el Ayuntamiento con la Peña Flamenca el pasado viernes 25 de septiembre, un protocolo relativo a la ubicación de la nueva peña en el antiguo mercado de abasto. Este protocolo lo que viene a manifestar, debido también a la renovación de la ejecutiva de la Peña Flamenca, entendíamos que quienes han estado trabajando este asunto con conocimiento y que son los que han estado sentándose en la mesa, pues merecía la pena dejar con carácter general las condiciones que regirán el futuro convenio de cesión de este inmueble a la Peña Flamenca y, básicamente, como se han tenido oportunidad de leerlo, lo que viene a establecer es que se tendrá que ver pues todo lo que son las autorizaciones de veladores, las autorizaciones relativas al bar que estaría dentro de la Peña Flamenca y una serie de cuestiones que entendemos que lo que creemos que es importante transmitir de qué se trata esta cesión. Y esta cesión se trata de darle el reconocimiento de un patrimonio inmaterial de la UNESCO, como es el flamenco, y que el ayuntamiento y las entidades públicas estamos obligados, diría yo, aparte por convencimiento, a la difusión de este valor y esta entidad y esta seña del pueblo andaluz, y por tanto el inmueble se cede para la actividad normal de la Peña Flamenca, que es la realización y el fomento de este tipo de actividades, no para cederlo para un bar ni nada parecido, como es la inquietud que existe en el entorno. Nosotros ya mantuvimos este verano también una reunión con los vecinos, que vamos a volver a sentarnos antes de que vayamos perfilando el convenio, que todavía hay tiempo hasta que tengamos el local terminado, y desde luego no vamos a tomar ninguna decisión en las que ellos, desde luego, cuente la opinión de estos vecinos. Por si hubiera alguna duda, dentro de este protocolo se ha incluido una cuestión de claridad absoluta hacia la nueva directiva, quien fuere de la Peña Flamenca, relativa a que si hubiera molestia de lo que es la compatibilidad del descanso de los vecinos con la utilización de este inmueble por parte de la Peña, el Ayuntamiento hará reversión del bien cedido. Es decir, creemos que más garantía de cara al futuro convenio no van a poder tener los vecinos y, sobre todo, porque estas dos partes, y seguro estoy convencida que la nueva directiva también será el ánimo que la mueva, lo que tenemos muy claro es lo que pretendemos y lo que no pretendemos, que lo que no pretendemos es lo que parece que va a poner el ayuntamiento allí y que va a ser un bar, ¿no? Ni muchísimo menos. Pues dicho también, he informado de ese asunto. Deciros que dentro de la información que ha dado también la concejal relativa a la mesa de la solidaridad, ya tienen las instrucciones dadas por mi parte para que vaya teniendo reuniones con los miembros de la mesa e ir viendo la revisión de los estatutos, si es oportuna o no el abordar esa cuestión. Y las campañas de concienciación y fomento del voluntariado, que ya, como saben, van a celebrarse 20 años de la constitución de la Mesa de la Solidaridad y se está viendo el momento oportuno para poner en valor lo que ha sido el respaldo del Ayuntamiento a distintos proyectos solidarios de entidades de ONG en distintos puntos y creemos, como decimos, que es una oportunidad por parte de los colectivos para dar a conocer la labor que hacen y, por tanto, de refuerzo y de captación de voluntarios de Ubrique para que sigan trabajando altruistamente en favor y en pro de causas justas y de personas que están en peor situación. Como el corregir la información que del concejal que se había despistado de desarrollo sostenible, se ha constituido el consorcio, la Junta General del Consorcio Bahía de Cádiz, a la que no pude asistir y que me sustituyó estupendamente dicho concejal. Y en esta reunión se votó lo que es la presidencia del consorcio, que recae en el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, y se dejó abierta el nombramiento de la vicepresidencia a expensas de poder llegar a algún tipo de acuerdo con las distintas fuerzas que componen este consorcio Bahía de Cádiz. También informaros que se me solicitaba de la Diputación Provincial que habían decidido que el Ayuntamiento de Ubrique fuera el representante en el consorcio de bomberos de los municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes y que dicha representación de este ayuntamiento la va a ostentar en el consorcio de bomberos la concejala de Seguridad Ciudadana. También informaros en el ámbito de las representaciones que existe el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, es un consejo provincial donde se encuentra representado también por intervalo poblacional los distintos ayuntamientos. Se nos solicitó al Ayuntamiento de Ubrique el proponer a un municipio como representante de los ayuntamientos menores de 20.000, o mejor dicho, hasta 20.000 habitantes, y al final pues hemos tenido como municipio una mayoría de designación por otros ayuntamientos, de manera que el Ayuntamiento de Ubrique es el representante en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de los municipios menores de 20.000. Y esa representación sí la voy a ostentar directamente yo. Informaros en ese sentido que ya se constituyó la semana pasada, en la que además fue la coincidencia de que iba en el orden del día la aprobación del convenio que en su día firmó y aprobó este pleno el Ayuntamiento con la Federación de Embalses y Empresas Hidráulicas, o si me equivocaré en el término, pero más o menos. Y bueno, fue aprobado en ese consejo. Y para ir terminando, pues informaros también la guardería de la Mancomunidad. Estamos colaborando estrechamente desde este ayuntamiento. Está la limpiadora de baja y está el ayuntamiento aportando el personal de limpieza. Y ya iremos viendo también lo que es este servicio y la mejora del mismo. El pasado 7 de septiembre se constituía el Pleno de la Mancomunidad, como todos saben, y además como ha sido uno de los asuntos del orden del día. Este Ayuntamiento de Ubrique tiene cuatro personas que representan al Ayuntamiento. Una es la alcaldesa, y si no fuera la lista más votada, pues sería la persona que encabezara la lista más votada. Dos, porque va en función la representación en la Mancomunidad por los nuevos estatutos, en función de la proporción y de los resultados electorales municipales. Y entonces, este ayuntamiento tiene de representación a la alcaldesa dos miembros del Partido Socialista y un miembro del Partido Popular que aún no ha designado, y yo desde aquí quisiera rogarle que le consideraran esa postura, porque además hay representación del Partido Popular en la Mancomunidad, como es el Ayuntamiento de Prado del Rey. Creo que Ubrique y Arcos son los únicos que no han nombrado representante, y que el debate interno y lo que es la posible confrontación sobre actuaciones actuaciones concretas de la mancomunidad, siempre mucho mejor que estar ausente de ese debate que nos parece importante de cara a la comarca y al impulso necesario de esta Sierra de Cádiz. En esta Constitución del 7 de septiembre se nombraba o se votaba al presidente de la Mancomunidad, a Juan Nieto, presidente de la Mancomunidad. Fue apoyado y respaldado por unanimidad de todas las fuerzas representadas, que en esa ocasión el PP, creo recordar que no hubo ningún miembro, fue respaldado tanto por Izquierda Unida como el Partido Andalucista. Y hoy, esta mañana, hemos tenido, que es la información que quería proporcionaros, hemos tenido el pleno de organización, donde os comunico que se ha organizado el Gobierno de la Mancomunidad con tres vicepresidencias. Una vicepresidencia primera que recae en Miguel Ángel, el alcalde de Puerto Serrano, voy a decir mejor los municipios. Una segunda vicepresidencia que recae en la alcaldesa de Algar y una tercera vicepresidencia que recae en una concejala de Arco. El alcalde de Puerto Serrano, el primer vicepresidente, ostenta la cartera, para no equivocarme. Bueno, turismo, lo que es la alcaldesa de Algar es turismo. El alcalde de Puerto Serrano lleva lo que es bienestar social y educación y lo que es la tercera vicepresidencia lleva hacienda. Luego son seis vocales que se han ampliado en el pleno de hoy a uno más para poder incorporar a un miembro del Partido Andalucista y en esa junta de gobierno pues está representado el Ayuntamiento de Ubrique. Y así, a grosso modo, creo que básicamente es lo que quería mínimamente que conocieran los grupos municipales cómo se ha constituido hoy, el Gobierno de la Mancomunidad. Luego también a efectos locales o del municipio iba varios puntos de interés, pero para no extenderme mucho, uno era relativo a lo que es el convenio de empleo a Sierra Movilidad, que es para jóvenes trabajadores de los municipios de la Sierra de Cádiz. Es un convenio dentro del marco del programa Erasmus Plus, o Erasmus Más, y donde el Instituto de los Remedios, estos a instancia son los centros de formación profesional, lo que pide la adhesión a este convenio, lo que es el Instituto de los Remedios se ha incorporado. Son 56 alumnos que tendrán derecho a estas becas de movilidad en distintos puntos de Europa, como pudieran ser Italia, Portugal y Malta. Y bueno, y ahora empieza en el proceso de selección del perfil de los estudiantes que son elegidos a través de los propios centros. Y está comprendida entre las edades de 18 y 25 años sin experiencia laboral. Y ya para terminar, pues he estado un poco más charlatana de la cuenta en este pleno, pero es debido a que en esta madrugada, pues como saben los grupos municipales, vamos a Bruselas, tanto la Asociación de Empresarios de la Piel, de Ubrique, como yo, en este viaje de refuerzo necesario a lo que es transmitir la importancia a Europa de terminar de regular lo que es las indicaciones geográficas protegidas, que no es más ni menos que la denominación de origen, lo que llamamos denominación de origen de productos no agroalimentarios. Es una jornada que en el día de mañana por la tarde tendremos una reunión con el Grupo Socialista Europarlamentario, como es normal, aprovechando mi presencia, y donde el día jueves, día 1, se tendrá también la exposición por parte de los productos afectados en el Parlamento Europeo, que no es en ningún edificio aledaño, sino que es en el propio Parlamento Europeo, y es una exposición que se hace a la Comisión Europea, donde distintos productos de los seleccionados pues van a hacer una intervención en defensa de esta indicación geográfica y donde la Asociación de Empresarios de la localidad, bueno, de la localidad nacida en Ubrique, en Piel, va a tener un momento también de intervención en representación de esos productos no agroalimentarios. Ya os daré retorno de toda la información en cuanto vuelva. Deciros que he ajustado todo lo posible el viaje para estar el tiempo justo y necesario de sacar provecho en Bruselas, porque entiendo que no son tiempos de estar muy ausente de la localidad, de estar fuera de Ubrique. En relación a los gastos que originan este viaje, informaros que la parte de desplazamiento y alojamiento, el ayuntamiento asume un 50% y un 50% en piel a dos partes. Como he dicho, somos tres personas las que vamos, el presidente de en piel y el secretario, que son los que están trabajando más a fondo todo este asunto, y voy yo como alcaldesa de Ubrique, tres personas. En relación a las dietas, también el ayuntamiento va a asumir las dietas de tres personas, la que se establece en el convenio de los trabajadores del ayuntamiento, ni más ni menos, y lo que es el transporte urbano, pues lo asumirá también este ayuntamiento, que estamos hablando de transporte tanto al aeropuerto como que no me voy a llevar el coche oficial, al aeropuerto de Málaga, de donde partimos, y ya el transporte urbano de desplazamiento en lo que es el hotel y el Parlamento Europeo. No creo que, bueno, y si hubiera alguna duda, pues ahora muy gustosamente las atenderé.